brillando al sol. Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esas tierras mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, más no me importa porque en mi hoja estoy. Mónica Navarro estamos escuchando, muy bien. Con variedad, toda la música con variedad aquí en las mañanas de la radio. Vamos a ir con Marcelo a la lectura de una entrevista que salió publicada. Nosotros estamos en deuda en leer todos los titulares de la prensa, ¿no? Uh-huh. Que de la prensa que recibimos gratis acá, o sea, que nos manda gente que saca medios y se toma el trabajo de traernos aquí, que son unos cuantos. Está El Observador, La Mañana y Voces y Crónicas, uh-huh, los cuatro. Entonces ahora después vamos a leer los titulares, pero queríamos empezar por una entrevista que publicó precisamente Búsqueda en Contratapa, una entrevista que salió ayer, que es una entrevista al comandante en jefe Gerardo Fregosi, que habla abiertamente de algunos temas que obviamente están en desarrollo, que no empezaron hoy, pero que están en un empuje en estos momentos. Dice en esta contratapa de Búsqueda, en una nota de Juan Pitaluga, una entrevista de Juan Pitaluga: la revisión histórica despertó resistencias internas y temores de que una mayor cantidad de gente caiga presa, dice el comandante en jefe Gerardo Fregosi, quien considera que el patrullaje fronterizo y la pandemia acostumbró a los militares a actuar amablemente y permitió eliminar preconceptos en la sociedad. Y el título principal es: comprender lo que sucedió en el pasado reciente al soldado no lo hace más blando, sino que lo hace más flexible. Que es tremendo concepto de fondo, sí, sí, ¿no? En la presentación de la entrevista, Pitaluga dice que en septiembre de 2019 el general Gerardo Fregosi fue destinado al extranjero como agregado de defensa y militar ante Estados Unidos. Aún no se había votado el próximo presidente de la República, por lo que no tenía claro cuánto tiempo iba a estar en su nuevo destino. Sí sabía que, de tener la oportunidad, lideraría dentro del ejército un cambio frente a lo sucedido en el pasado reciente. La posibilidad llegó antes de lo previsto. Apenas 3 meses más tarde, el designado ministro de Defensa, Javier García, le anunció que iba a ser el próximo comandante en jefe de la institución. Una vez en el cargo, Fregosi avanzó en sus planes. Impulsó un análisis de la actuación del ejército en la historia reciente que derivó en que militares entrevisten a Julio María Sanguinetti o a José Mujica, estudien textos de tupamaros y escuchen testimonios de hijos de desaparecidos. Fregosi explica que el fin último es modificar los planes de estudio de la fuerza, porque deben preparar a los soldados para esa misión esencial que pasa por el empleo de los instrumentos de violencia que el Estado y la sociedad le confían, esto es textual, en un nuevo marco jurídico que obliga a actuar de determinada manera. Esta revisión histórica, enmarcada en un aumento de los procesamientos de exmilitares por delitos cometidos durante la dictadura, provocó controversia en la interna del ejército. Continúa la nota diciendo que el comandante en jefe asumió al frente de un ejército que, como pocas veces, tuvo que desplegarse en todo el territorio, en contacto permanente con la población a través del patrullaje fronterizo y ciertas tareas derivadas de la pandemia. A Fregosi le preocupaba cómo reaccionarían los militares a la hora de llevar a la práctica la identificación de personas, el control de vehículos y la detención en caso de delito. Hoy respira aliviado. Dice: afortunadamente no tuvimos que enfrentar ninguna denuncia por mal procedimiento. De parte nuestra nos acostumbramos a actuar amablemente. La gente colaboró, entendió que había mucho en juego, afirmó. Confía además en que este nuevo rol, dijo, que llegó para quedarse. También colaboré a eliminar barreras invisibles que han quedado en la sociedad desde la dictadura. A continuación, leemos un resumen de su entrevista con Búsqueda. Le pregunta el periodista: usted asumió como comandante en jefe y a los pocos días el ejército comenzó a realizar dos tareas a las cuales no estaba habituado: el patrullaje en frontera y el control de la población asociado al COVID-19. ¿Estaba preocupado por cómo podían desarrollar este trabajo? Él dijo que el patrullaje en frontera es una misión totalmente nueva para nosotros, sobre todo desde el punto de vista del marco jurídico, y que además nos ponía en contacto con una cantidad de agencias de otros organismos del Estado, con la Fiscalía en particular. Y por otro lado, también estaba la incertidumbre de cómo se podía comportar nuestro personal en el trato diario con miles de personas. Arrancamos con eso y luego se declara la emergencia nacional por la pandemia. Fue en definitiva un rol atípico en el que creo que nos ha ido muy bien. Afortunadamente no tuvimos que enfrentar ninguna denuncia por mal procedimiento. Y esto hay que irlo escuchando, bueno, nosotros estamos leyendo, pero ir asimilando lo que quiere decir, ¿no? Todo lo que esto quiere decir, la convivencia con otras partes del Estado, con partes del gobierno, la relación con la Fiscalía, la relación con la población, que es un objetivo militar, lo explicaba acá Licandro, el general Víctor Licandro lo explicó muchas veces, como para una operación militar o para manejo militar, que es el objetivo que tienen las Fuerzas Armadas en cualquier parte del mundo, necesitan, por ejemplo, una buena relación con la sociedad civil. Exacto. Porque se van a mover en ese sentido. Que me acuerdo que hablamos cuando le preguntábamos a él sobre lo que había pasado, que había venido una misión del ejército de Estados Unidos, había ido a pintar una escuela en el cerro y después desfiló por las calles del cerro. ¿Qué objetivo tenía? Y era un objetivo que es militar, de confraternizar o estar junto con la población civil. La pregunta de Juan Pitaluga después, el tema que le plantea, es que en ciertos sectores de la población había temor de cómo podía comportarse el ejército en el trato diario con la gente, ¿no? Y le pregunta, ¿sucedía lo mismo en el ejército? Sí, lo había. Inicialmente, además del marco de cumplimiento legal, fue la mayor preocupación que tenía. ¿Cómo se iba a comportar el personal del ejército en esa relación? Deteniendo vehículos, solicitando documentación. Incluso la actitud inicial nuestra fue un poco de aprehensión. Después inmediatamente corregimos. ¿Cómo? Le preguntan. Y él dice, Fregosi, dice, el fusil pasó a ponerse mayormente colgado en la espalda. Sacamos las ametralladoras de los vehículos y las pusimos en una situación de apresto. Y a su vez, nuestro personal comenzó a interactuar con la gente y la gente con nuestro personal. En ciertos lugares, la gente voluntariamente ofrece agua, alojamiento, y esa relación se cimentó a partir del comportamiento de ambas partes. De parte nuestra, se aceitaron los mecanismos y nos acostumbramos a actuar amablemente. La gente colaboró, entendió que había mucho en juego, y a su vez, nuestros efectivos fueron agarrando la práctica en una función nueva aquí en el país, pero que de forma similar ya trabajamos en el extranjero con las misiones de paz. Si había algún preconcepto, se fue eliminando. Hoy esa parte ha sido superada. A veces creo que esos preconceptos establecen una barrera invisible que de a poco se ha ido cerrando y en algunos lugares del interior hasta nos reclaman que vayamos más seguido. Tenemos que hacer una pausa y seguimos leyendo un poco más esta entrevista. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos dando lectura a esta entrevista publicada ayer por Búsqueda. Que es a un militar del ejército. Digo, la canción esta es para los de azul, ¿no? No hay canciones para los de verde. ¿No? Yo nunca escuché. Sí, sí. Yo nunca escuché que hubiera. Pero viene muy bien la canción para ir entrando en la chamarrita. Y esta entrevista entonces de Juan Pitaluga al comandante en jefe del ejército, Gerardo Fregosi. En otra parte de la entrevista se hace mención al reconocimiento al ejército en el interior del país y el periodista le plantea que el coronel Juan José Pioli, en su libro Ejército y Sociedad, afirma que el ejército es más resistido en sectores jóvenes, montevideanos y universitarios, y le pregunta a Fregosi si coincide. Fregosi responde que él hace un muy buen análisis, hay cosas que vienen de los 70 y se mantienen, como la capital, el centro urbano, y también de repente se puede dar más en determinados niveles educativos. El periodista le plantea que bajo su liderazgo el año pasado se inició un proceso de análisis de la realidad histórica del ejército de 1958 a la actualidad, y le pregunta si la iniciativa va en línea con superar justamente estos preconceptos, le plantea al periodista, ¿no? Si esa iniciativa va en línea con superar estos preconceptos. Y Fregosi responde, este proceso de análisis se centra en incorporar a nuestros integrantes un mayor conocimiento de esta historia reciente, de escuchar abiertamente a la sociedad, partiendo de la premisa que escuchar y aprender no significa necesariamente compartir o aceptar. Se va a escuchar, y en ese escuchar a la sociedad, cada uno de nuestros integrantes podrá informarse mejor y llegar a una mayor profundidad en cuanto a determinadas verdades, por llamarlo de alguna manera, y de esa forma poder nosotros reforzar la esencia de ser soldado. Creemos que necesitamos darle futuro a las nuevas generaciones, y para hacerlo es necesario llevar esto al sistema de enseñanza. Ese es el gran objetivo, es un camino largo. Le pregunta cómo surge la idea, y dice Fregosi, ha habido preguntas de por qué ahora, y la pregunta mía es, ¿por qué no ahora? Yo cuando fui convocado para este puesto estaba fuera del país, hacía 3 meses y tenía esa idea de que algo había que hacer. Fui director del Liceo Militar, fui director de la Escuela Militar y notaba que la juventud se veía frenada permanentemente. Los gurises del Liceo Militar muchas veces eran insultados en la calle, gurises adolescentes, por circunstancias que a veces ni ellos entendían. También a los cadetes en la Escuela Militar a veces se les dificultaba. El día que asumí el cargo yo dije que teníamos que realizar las acciones necesarias teniendo presente el dolor, pero enfatizando en el futuro. Necesitamos darle un futuro a las nuevas generaciones. Notaba que ese pasado nos atrapa, nos trae hacia atrás y nos dificulta continuar hacia adelante. Entendía que algo había que hacer. No sabía muy bien el cómo y entendía lo que había que hacer era el sistema educativo. Después se fueron dando determinados hechos que hicieron más patente esa necesidad de hacer alguna cosa. Y le pregunta cuál es, Pitaluga, ¿no? Y responde Fregosi, por ejemplo, la cantidad de procesamientos que estamos enfrentando, gente retirada que está yendo presa, que se ha incrementado este año y que también materializa una necesidad adicional, porque no hay una línea definida en cuanto personal en actividad o en retiro, sino que muchos de los que están presos tienen hijos y hasta nietos que siguen en actividad. Entonces las líneas se hacen difusas y una cosa está influyendo permanentemente en la otra. También la publicación de las actas de los tribunales de honor, lo cual trajo a la opinión pública una cantidad de hechos negativos para la institución. Y a su vez, al empezar a recorrer las distintas unidades, me daba cuenta de que había una falta de información en los oficiales más jóvenes. Eso lo hablamos con los generales en reuniones frecuentes y fuimos desarrollando una estrategia. El periodista le dice, la iniciativa cuenta con el apoyo del ministro de Defensa y del presidente. ¿Por qué no fue impulsada por el Poder Ejecutivo, ni incluye a la Armada ni a la Fuerza Aérea? Claro, es Fregosi con el Ejército, exacto, no es las Fuerzas Armadas. La necesidad de hacer algo, responde Fregosi, venía ya determinada en mí, pero se fue desarrollando motivada por nuevas circunstancias. No fue solo una impronta personal, fue un proceso que fue hablado con los mandos superiores, tanto con los generales como posteriormente con el ministro, y supongo que el ministro con el presidente. No fue coordinado con las otras fuerzas, porque en ningún momento pensamos en arrastrarlos a ellos a este proceso que entendíamos que era necesario para nosotros. Cada uno tiene su propio contexto y sus realidades. Les expliqué a los comandantes de las otras fuerzas cuál era nuestra intención. Pitaluga le pregunta qué tan dura fue la resistencia interna en el ejército. Y él responde que hay gente que pensó que de repente iba a provocar que una mayor cantidad de gente, cuando dice gente está hablando de militares, caiga presa a consecuencia de esto. Sí, hay gente que lo pensó por ese lado, que tal vez lo vio como una aceleración de circunstancias. Seguramente cometí un error al no comunicar con anticipación lo que íbamos a hacer, aunque eso se hizo pensando en que no queríamos aparecer como oportunistas ante la prensa, parecer que ahora íbamos a ser distintos, que iba a ser un lavado de cara para dar una buena imagen y pronto. No buscamos un impacto efectista. Tratamos de concentrarnos en el trabajo, en no hacer una discusión permanente. Esa fue la razón por la que no se hizo una comunicación previa. Pasado el lanzamiento y el primer evento académico en noviembre, y viendo los temblores y las consecuencias que eso estaba provocando, aceleré los contactos con los presidentes de las unidades simbólicas. Yo no sé qué es. Las unidades simbólicas. No sé, nunca había escuchado. Aceleré los contactos con los presidentes de las unidades simbólicas, con los presidentes de los clubes sociales, para explicar nuestro propósito. Obviamente que a partir de una empresa de estas circunstancias se suscitan algunas opiniones en contra y algunas que tienen su visión sobre lo que la fuerza debe seguir haciendo y continuar mostrando. Asumo yo que lo hacen a partir de un entendimiento de lo que consideran lo mejor para el ejército. Obviamente que hemos tenido algunas críticas y dificultades, el camino no ha sido fácil, al tocar distintas vertientes, distintos universos, se nos ha dificultado un poco, pero también eso contribuye a darle mayor riqueza a lo que estamos haciendo. En otra parte de la entrevista, el periodista le dice a Fregosi, dijo que uno de los objetivos de este análisis histórico es reforzar la esencia de ser soldado, pero algunos militares opinan lo contrario. Fregosi responde, ese es otro de los puntos que algunos nos criticaron, que el ejército podía perder la esencia del soldado. Yo entiendo que no, yo entiendo que la esencia de ser soldado se construye de muchas maneras. Que podamos justamente comprender lo que pasó y comprender otras realidades, creo que al soldado no lo hace más blando, sino que lo hace más flexible para poder relacionarse con la sociedad a la cual necesariamente va a tener que defender. Nosotros tenemos un cometido fundamental que es, en última instancia, constituir la última razón del Estado en un conflicto que pueda llegar a un empleo de violencia máxima. Necesariamente tenemos que preparar a nuestros soldados para esa misión esencial que pasa por el empleo de los instrumentos de violencia que el Estado y la sociedad le confían al ejército. Esa es su esencia y esto se refleja en el sistema educativo, que no solo va a ser un ajuste en los programas de historia o historia militar, sino que va a tener elementos que son transversales a distintas materias, de los cuales se pueden sacar enseñanzas para, por ejemplo, reforzar el concepto de la esencia del soldado. Materias como ética y moral militar, liderazgo, derechos humanos, derecho constitucional, todo lo que es el marco jurídico y normativo que ha ido cambiando en todos estos años y de repente nuestros soldados no lo han incorporado. Hay todo un cambio del marco jurídico que nos obliga necesariamente a actuar de determinada manera, que si juramos acatar y defender ese marco jurídico, tenemos que primero entenderlo y entender las limitaciones y las imposiciones que nos hace ese nuevo marco jurídico. Entonces, hay líneas transversales hacia varias materias del sistema de enseñanza. Y creo que cuanto más conocimiento, más capacitación y más competencias tengan nuestros soldados, va a ser mejor. Va a ser una persona más informada, más flexible para adaptarse a las cambiantes circunstancias, no solo en el ejército, sino en la realidad nacional e internacional. El soldado necesariamente tiene que ampliar sus conceptos, su flexibilidad, porque hasta la función más simple que se haga, si se hace mal, puede tener un efecto estratégico en contra de la institución y a veces hasta del país, si sucede en las misiones de paz. Bueno, esto es casi toda la entrevista, toda completa. Lo único que quedó sin leer es la parte, hay una parte que insiste sobre las barreras que separan al ejército de ciertos sectores de la sociedad, que él dice que los hechos del pasado siempre van a estar presentes, que va a ser difícil superar algunas cosas, pero es un proceso positivo, puede ser sanador de heridas, al menos intentar surcir las heridas abiertas, y después hablan sobre la cuestión de la cibernética y la ciberseguridad, que ha habido ataques en otros países, bueno, y acá, lo demás. Habla sobre el asunto, en definitiva dice que no han tenido ataques importantes. Igual dice, nosotros tampoco tenemos una dependencia muy grande de lo tecnológico, como tienen otros países. Y dice un concepto que me parece interesante decirlo también. En el liceo militar hacen tiro con arco. Y les decimos a los alumnos que están practicando con las armas del futuro. porque cuanta más tecnología, hay más posibilidades de ser afectado por la tecnología. Por lo tanto, en algún momento vamos a tener que volver a lo básico, dice el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No es menor ese concepto, no es menor para nada. Pero bueno, esto para que tengan una idea de qué es lo que están diciendo, de lo que piensan, por lo menos podemos decir, ¿no? En un proceso que ya está avanzado, que ya están entrevistas hechas, que ya se han dado charlas, que hay seminarios, todo esto ya está funcionando, ya viene desde hace un tiempo. Recordemos que está la entrevista que se publicó ayer en Búsqueda por Juan Pitaluga, el comandante jefe del ejército, Gerardo Fregosi. Exactamente. Tenemos que ir a la pausa. Acá nos dice un oyente, ahora los militares son angelitos, no son militares. ¿Qué están, comprando la cancha? Dice. Y otro oyente nos dice, sobre esto de las unidades simbólicas, dice, unidades simbólicas en lo que se hace referencia en Búsqueda, al parecer, son subdivisiones o batallones dentro del ejército. Incluso hay un artículo, nos manda él, este oyente, él o ella, no sé quién es, nos manda un vínculo allí para leer en bnsimbólicoinfanteria.uy, que después lo vamos a vinchar.